Hola a todos, me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Podéis encontrar la transcripción del episodio en nuestra página web www.spanishpodcast.net. Episodio 5: Feria del Libro Antiguo. En este episodio os vamos a hablar sobre una feria de libros y cultura que se celebra en Valladolid todos los años. Atentos que comenzamos. Todos los años se celebra en Valladolid una feria dedicada a los libros, pero no a todos los libros, sino a los libros antiguos y de segunda mano. Esta feria es una actividad creada por una asociación, la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León, ALBACAL. Castilla y León es la región más grande de España. Valladolid es la capital de Castilla y León. La feria se sitúa en la acera de Recoletos, que es una de las calles más importantes de la ciudad de Valladolid. Esta feria se celebra todos los años, pero la fecha no es fija. Los días en que se celebra esta feria pueden cambiar. Este cambio depende de cuándo empiece la Semana Santa. La Semana Santa es un evento importante en España del que os hablaremos en otro episodio del podcast. Este año, la feria ha empezado el día 4 de abril y ha terminado 16 días después, el 20 de abril. A la feria acuden 26 libreros que vienen de muchas ciudades de España. Hay libreros de Valladolid, de Burgos, de León, de Madrid, de Barcelona, de Logroño, de Granada, de Asturias y de Pamplona, entre otras ciudades españolas. La feria tiene dos horarios distintos, uno para los días laborables y otro horario para los días festivos. Los días laborables, la feria abre por la mañana de 10:30 hasta las 2:00 y por la tarde abre desde las 5:00 hasta las 9:30. Los días festivos, la feria abre por la mañana desde las 11:00 hasta las 2:30. Y por la tarde abre desde las 5:30 hasta las 10:00. En las casetas de cada librero podemos encontrar muchas cosas interesantes. Libros antiguos, libros de segunda mano, libros que no se han vendido, cómics, anuncios antiguos. Los libreros que participan en la feria han dicho que los libros antiguos pueden ser accesibles a cualquier persona. La gente suele pensar que los libros antiguos son caros y que solo los compran coleccionistas que manejan mucho dinero. Es una forma de pensar que los libreros y su asociación quieren cambiar. En la feria pueden encontrarse libros antiguos de muchos precios, según el estado de conservación del libro, su calidad y el tema tratado. Los precios que puedes encontrar en esta feria van desde 6 euros hasta 300 euros, según el estado de conservación y la importancia de cada libro. Durante la feria se organizan varias actividades, como cortometrajes cinematográficos, talleres de fanzines, presentación de revistas literarias, emisiones en directo de programas de radio, actividades para el fomento de la lectura y la cultura. Estas actividades generalmente son gratuitas y puede participar cualquier persona. Pensamos que es muy interesante que haya personas que vendan y cuiden este tipo de artículos, porque siempre puedes encontrar algo que te guste. Hay muchos libros antiguos que son de buena calidad. Un saludo y hasta el próximo episodio. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestra página de Facebook o Google+.